Cristo es el fundamento. Cristo es el fundamento. Amén, hermanos. Y dice la palabra en Lucas 7:46. Escuche bien. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque esta casa estaba fundada sobre la roca. Oiga, vino el río, dice, y inundó todo y dio con ímpetu. Oiga, o sea, quiere decir que ese el río pegó sobre esa casa con fuerza, con ímpetu, pero como tenía un fundamento sólido, no lo pudo mover. Oiga esto, hermanos. Yo una vez me puse a ver, me gusta ver mucho cosas que hable de la naturaleza. No sé si a usted le gusta ver cuando lluvias tremendas por ahí, ¿verdad? Los animales y todo eso, el bosque. Y en una ocasión de esas empecé a ver ríos que se salen de sus, o sea, donde ellos pasan los ríos, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando los ríos se salen? Y hermano, vi que un río se había desbordado porque llovió no sé si 2 días seguidos, y el río creció de tal manera que aquel río empezó, mi hermano, y sabe que la fuerza del agua, hermano, no es igual que la fuerza del viento. La fuerza del viento es fuerte, pero la fuerza del agua es peor todavía. El agua tiene una fuerza, hermano, tremenda. Pues este río, cuando se salió, arrastró, hermano, carros. Oiga, arrastró animales. Arrastró, hermano, casas. Y todo aquello lo arrastró. Y me llamó la atención, fíjese esto, que en medio del río había quedado una casita nada más. Una casita. Todo lo había arrastrado, todo. Casas, apartamentos, toda la ciudad quedó en ruinas. Pero esa casa en medio del río no se fue. Y usted dirá, ¿y por qué no se fue esa casa? Al final, el documental decía que la casa había sido construida en el año no sé qué, y la habían construido sobre piedra. Fíjese esto, hermano. La habían construido sobre piedra y habían cavado muy hondo para hacer esa casa. Una casa, hermano, que a la vista de las demás casas se miraba hasta más fea, porque era una casa de las viejitas. Ahora fíjese esto, lo importante, porque esa casa no se fue con las demás casas que habían alrededor, por el fundamento. Amén, hermanos. ¿Por qué no se fue? Por el fundamento. Entonces, cuando hay veces que el río pasa, hermano, arrastra un montón de hermanos. ¿Sí me entiende? Cuando el río pasa por una iglesia, cuando estoy hablando del río, estoy hablando, no crea que el río de Dios, estoy hablando cuando vienen los problemas, pues el río representa los problemas, el enemigo que arrasa, hermano. No arrasa con una iglesia, arrasa con el cristianismo. Y muchos, hermanos, se van arrastrados con el río, con la corriente, se van arrastrados. Pero ¿quién no se va? El que está fundado, el que está bien fundado en la roca. Amén, hermanos. Ahora, en este caso, hablando espiritualmente, se puede decir, hay veces que en la vida el diablo manda un río de problemas, un río de necesidades, un río de enfermedades, un río de escasez, amados hermanos. ¿Y cuántos cristianos no son arrastrados por ese río? Y allá terminan, hermano, patas arriba, amén, hermano, o pies arriba, vaya, allá en el pecado, amontonado con todo lo que arrastró el río allá, todas las cosas amontonadas y todas inservibles, ya no sirven. Los carros que se llevó el río, las casas que se llevó el río, es madera deshecha. Y allá la van a encontrar toda, allá junta con todo lo que no, con lo que no sirve. Amén, hermanos. Ahora, pero cuando el fundamento está bien sólido, cuando el fundamento, mire, cuando un cristiano está bien fundado sobre la roca, así venga el río que venga, los vientos que venga, así sople como sople, no se va a ir, no se va a arrastrar con el mundo, se va a quedar parado. ¿Por qué, hermano? Porque si el fundamento es Jesucristo, no va a haber nada que te pueda mover, no va a haber nada que te pueda arrastrar, no va a haber nada que te pueda remover de donde estás parado. Por eso yo le digo a aquellos que estamos fundados en la roca que es Jesucristo, gracias sean dadas a Dios, porque el fundamento, hermano, el mejor fundamento que existe, se llama Jesús sobre esta tierra. Denle un aplauso al Señor y dígale: Señor, gracias, yo quiero fundar mi casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén, hermano. Hoy le voy a hablar del fundamento. Mire, vamos a construir, usted y yo, vamos a construir una iglesia. O sea, por medio de la palabra. Para construir una iglesia por medio de la palabra, necesitamos tres cosas. Número uno, el fundamento. Amén, hermanos. Número dos, necesitamos material. Nadie va a construir una casa sin material. Amén, hermanos. Necesitamos el material. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? De la iglesia. Amén, hermanos. Usted es el material. Ahora, ¿qué más necesitamos para construir una casa? El albañil, el que la va a trabajar, el que la va a construir. Amén, hermanos. ¿Por qué? Si tiene la casa un buen fundamento, pero el material no sirve, hermano. Imagínese. Y tenemos al mejor albañil del mundo, que es el hermano Jonás. Es un ejemplo, hombre, es un ejemplo. Pero el fundamento está bien sólido, el albañil está bueno, pero el material no nos sirve, hermano. Oiga, ¿qué pasaría aquí? Ahora vamos a voltear la tortilla, dirá usted. ¿Qué tal si el material sí sirve, pero el que no sirve es el albañil? Híjole. Entonces, aquí Dios nos va a hablar. Diga usted en esta mañana: hoy Dios hablará mi vida. Diga: hoy Dios hablará mi vida. Y voltea a ver para enfrente y diga: y Dios le hablará al pastor también. ¿Verdad? A todos nos va a hablar Dios. Antes de que Dios hable a usted, ya me habló a mí primero. Ya trabajó conmigo. Y yo le voy a decir una cosa, amados hermanos. El fundamento en Estados Unidos es un problema en este país. El fundamento en este país es un problema. Porque hoy, hermano, cualquiera que quiere comprar una casa dice: yo mejor compro una casa viejita y yo mismo la reparo y la arreglo y me va a salir más barato. Amén, hermanos. Me va a salir más barato. Yo he sido uno de ellos que yo he andado por ahí y he visto una casa que dice for sale. Y digo yo: mira, esta casa se mira bien. Y cuando me meto, entro corriendo así, mire. Y usted dirá: ¿Qué tiene ganas de comprar? ¿Lo qué? No, el fundamento está torcido, hermano. O sea, la casa está desbalanceada. O sea, el fundamento no se lo echaron de piedra, se lo echaron de madera. Entonces, amados hermanos, el tiempo, aquí es donde yo voy a empezar. Vamos a empezar, ¿qué le parece? Vamos a hablar una vez más en Juan capítulo 6, versículo 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Oiga esto: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, amén, hermanos, os indicaré a quién es semejante. O sea, el que viene a mí, dice el Señor, y oye mis palabras y las hace. Ahora, a Dios no le interesa que usted venga a oír la palabra. A Dios le interesa que usted haga lo que escuche. Amén. Que usted, mi hermano, atienda lo que está escuchando. Ahora, usted puede pasarse la vida escuchando, pero si no hace por trabajar, oiga, hermanos, si no hace por trabajar en aquello que escucha, usted, mi hermano, no le está poniendo fundamento a su casa. No está trabajando lo mejor para mantener su casa firme en esta tierra. Ahora, Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, oigamos la palabra, pero la pongamos por obra. O sea, trabajemos sobre lo que hemos escuchado. Amados hermanos, yo les voy a decir una cosa. El cambio que ha habido en mi vida es porque he escuchado la palabra y la he atendido. Yo recuerdo que en mi matrimonio había un desorden terrible, hermano, pero cuando he escuchado mensajes que hablan del matrimonio, digo, por eso es que está pasando esto. Entonces veo de qué forma reparar aquella área, y de esa forma es que mi matrimonio ahora está sólido. Ahora, hermanos, escuche esto. Dice el 47: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que hay, dice, que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Escuche esto: cavó y hondó. Yo estaba viendo en el internet construcciones de casas y de edificios. Según es el edificio, como quiere que crezca, así tiene que bajar. Antes, si es una casa, el fundamento es hondo, pero no es tan profundo. ¿Sí me entiende? Porque es una casa de un solo piso. Ahora, entre más arriba está el edificio, más abajo tiene que llegar el fundamento. Fíjese esto, hermano. Entre más va a subir el edificio, el propósito de hacer un edificio muy alto, antes de construir tienen que profundizar. Todo cristiano que ha llegado muy largo o muy lejos, primero es porque se ha metido mucho con Dios. Primero se ha humillado ante Dios. Primero se ha quebrantado. Si usted quiere que Dios lo use de una manera especial, tiene que su fundamento profundizarse. Si usted quiere ser una casita nomás, no, yo quiero ser una casita nomás, ahí una casita sencilla. Amados hermanos, usted no se va a meter con Dios, usted no va a buscar profundizar, no va a buscar esmerarse, porque no tiene visión, no tiene aquella visión de crecer, de levantarse, de ser un edificio grande y poderoso. Depende su sometimiento, así será su crecimiento. ¿Sí me entiende? Depende su búsqueda, así será su crecimiento. Depende su humillación hacia Dios, así será su crecimiento espiritual. ¿Está entendiendo, hermanos? Construir sobre Cristo quiere decir fundar sobre la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Construir sobre Cristo significa fundar la casa en la voluntad del Señor. O sea, amados hermanos, vuelvo, le repito al principio, hay casas que se miran muy viejitas y uno dice, ¿para qué? Esa casa está toda mala, no sirve, mira, esa casa ni la veas. Espérate, dicen a los que saben de casa, entremos a verla, vamos a ver el fundamento, y cuando entran se sienten que hay un piso fuerte. Fíjese, hermano, por caído que esté un cristiano, si está fundado en Cristo Jesús, se puede volver a levantar. ¿Sí me entiende? Por problemas y muchas necesidades que usted tenga, si usted, su fundamento está sólido, usted, aunque su casa esté toda golpeada y deteriorada, si el fundamento está bien, se puede volver a levantar esa casa. Se puede volver a edificar sobre esa casa, porque lo que hace la casa fuerte es el fundamento. Estos edificios, hermanos, viejos, donde estamos, nosotros construimos estos baños. Para nosotros hacer esos baños, hermano, fue un reto completo, porque buscamos de dónde sacamos el agua. Primeramente buscamos la fuente donde viene el agua de afuera, donde se alimenta para que le dé a todo el edificio. Y empezamos a buscar y encontramos la pipa donde está el agua. Entonces, ¿dónde queremos los baños? Aquí, a tantos pies. Y dijimos, si nos vamos por fuera, la ciudad puede ser que no nos pase esto. Pero si nos vamos por arriba, también hay posibilidades que eso en el futuro se arruine. Entonces, lo que hay que hacer es romper el concreto. Y fíjese, amados hermanos, que solo para romper el concreto, solo para romper, nos cobraron $1,500. Hermano, le pasaron una cuchilla y después de esa cuchilla, hermano, quebraron todo y sacaron el fundamento de este local. Tiene no sé si 6 pulgadas o no sé cuánto de cemento, 8, no sé cuántas, pero es un bloque, hermano, de cemento grande. Es un bloque de cemento pesado, hermano. Ahora, ¿por qué estas casas son tan sólidas, hermano? Porque son hechas de concreto completamente. O sea, mire la fundación que tiene. Hermano, yo estaba viendo en el internet cómo se funda o cómo se construye un edificio. Lo primero que trabajan es el fundamento para abajo. Lo hacen hondo. Y seguidamente, hermano, viene antes de poner las paredes, ponen las bases. Fíjese, unos grandes cuadros de hierro, amados hermanos, bien amarrado. Aquella base, mire, la iglesia, las bases que usa la iglesia son los ministros. ¿Sí me entiende? Si los ministros están bien parados, hermano, que se amarra el uno al otro y para sostener el local, es cuando el local, hermano, las bases que se construyen alrededor del local, sobre, después de las bases vienen las paredes. Ahora, amados hermanos, en la obra del Señor, yo recuerdo, amados hermanos, cuando nosotros empezamos la obra, esta iglesia, nosotros antes de empezar a trabajar con mi esposa, lo que empezamos a hacer es oración, mucha oración. Veníamos de afuera y nos veníamos a orar a este lugar, y no a este lugar, ¿verdad?, donde empezamos. Pero la oración, hermano, haga cuenta y caso que es la mezcla que necesita, ¿verdad?, para construir, para que el lugar quede sólido, para que el lugar no se caiga. Mire, nosotros hemos pasado divisiones, hermano, muy fuertes. Nosotros hemos pasado problemas económicos fuertes, amados hermanos. Nosotros hemos pasado tanto chisme que nos han levantado y que nos han hecho, amados hermanos. Pero ¿sabe por qué nos hemos caído? No nos hemos caído porque no estamos fundados sobre la arena, sino que estamos fundados sobre la roca que se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Y mientras estemos sobre la roca, nadie no caerá. Amén, hermanos. No caerás nunca si tú estás fundado sobre la roca. Ahora, hermanos, empiezo con el fundamento. Todos sabemos que el fundamento se llama Jesucristo. No lo busque. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. El fundamento que ponga la gente se llama Elena White, va a caer. El que ponga José Smith va a caer. Charles Russell caerá. Todo fundamento que sea como Mahoma, Buda, Confucio y todos esos fundamentos que han puesto caerán, amados hermanos. Porque si usted se da cuenta, el fundamento del cristiano se llama Jesucristo. ¿Cuántos no han tratado de desaparecer el cristianismo, amados hermanos? Y usted va a ver que el cristianismo, en vez de caer, más se fortalece, más se amarra. Porque no estamos en arena, estamos en una roca sólida que se llama Jesucristo, al cual yo le quiero dar un aplauso. Dele honra y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Yo no sé dónde está fundado tú, pero yo cuando Dios me construyó, yo hice mi fundamento en Jesucristo. Mira, amados hermanos, tengo más de 20 años de cristiano. Y yo he conocido hermanos que se han apartado de Dios. 1, 2 años, 3 años, no sé cuántos años. Y por allá, hermano, el Señor tiene misericordia y los regresa. Y ahí están de vuelta. Ellos dicen: hermano, yo tengo tantos años en el cristianismo. Pero ¿cuántos años de todos esos años has permanecido firme? ¿Sí me entiende, hermano? ¿Cuántos años de todos esos años has permanecido firme? Un hombre un día murió y cuando llegó al cielo, dicen que buscaron a los cristianos por los años que estuvo en el cristianismo. Y a él le dijeron: ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Cuántos años tienes de cristiano? No, pues tengo como 25 años. Y lo buscaron en la de 25. No, pues, ¿cómo te llamas? Me llamo fulano. No, pues no apareces. Pues a lo mejor en el de 24, póngalo. Y ya lo buscó en el de 24, tampoco apareces. Y empezaron a buscar en los de 20, tampoco apareces. No, no puede ser, dijo, si tengo 25 años de cristiano. Espérate, vamos a seguir buscando. Y buscaron hasta el de 15 y no apareció. Buscaron hasta el de 10 y no apareció. Buscaron hasta el de 5 años y no apareció. Y buscaron en el de 2 años y medio y ahí apareció el nombre de él. De 25 años de cristiano, apareció en 2 años y medio. Y él decía: no puede ser. ¿Cómo es posible si yo tengo 25 años de cristiano y estaba renegando allá en el cielo? Y dice que un ángel le dijo: de esos 25 años, ¿cuántos días te congregaste en la iglesia? Y dijo: no, pues iba una vez nomás o dos y por allá. Ok, de esos 25 años, ¿cuánto tiempo orabas al día? De esos 25 años, ¿cuántos días ayunabas a la semana? De esos 25 años, ¿cuánto aportabas para la obra? De eso, y le empezó a decir todo eso. Y al final dijo: no, pues tienen razón. De 25 años que tengo de cristiano, solo 2 años y medio le he servido a Dios como un cristiano verdadero. Amados hermanos, no son los años lo que hacen el. Mire, hay mucho joven espiritual que tiene 5 años y está más firme que un viejo de 25. ¿Sí me entendió lo que le dije? Hay hermanos que no tienen solidez espiritual. Cualquier cosita los remueve. Cualquier chisme que le digan los remueve. Cualquier cosa que le hagan los hermanos los remueve. Cualquier escasez, necesidad, se quedó sin trabajo y no hay nadie que lo traiga a la iglesia, porque no está fundamentado. Su fundamento no está sobre la roca. El fundamento, amados hermanos, que es Cristo Jesús, ese es un fundamento firme, sólido, que no lo puede mover, no lo puede remover. Amados hermanos, fíjese, estaba viendo todo esto y miraba las palmeras. ¿Por qué las palmeras no se quiebran? Fíjese esto, amados hermanos, porque cuando las palmeras dice que el aire viene, la palmera no pone resistencia. Fíjese esto, hermano. Y la palmera solo, mire, en vez de resistir la palmera, lo que hace es soportar nomás. Fíjese, lo que soporta, y la tiene toda doblada a la palmera. Y cuando pasa todo, lo que hace la palmera es que se va a enderezar y queda como que nada pasó. Ahora, el fundamento de la palmera, fíjese esto, hermano. Como la palmera, hermano, nos enseña, ¿verdad? Y el roble, el árbol, hace lo contrario. Cuando el viento viene, el roble va en contra del aire. O sea, en pocas palabras, el roble se afirma y empieza a sostener el aire y no se quiere rendir, no se quiere doblegar. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Termina quebrándose. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el roble, amados hermanos, es como aquellas personas que no se quieren doblegar cuando algo les está pasando. Aquellas personas que cuando vienen los problemas los quieren resistir por ellos mismos. Y amados hermanos, nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Si usted no está fundado en la roca, si usted no está agarrado del Señor, amados hermanos, cualquier problema lo va a quebrar, lo va a romper y lo va a dejar tirado por allá. Qué vergüenza que se miraba el gran arbolote y allá está tirado. ¿Cuántos cristianos hoy en día, amados hermanos, que se miraban firmes en las cosas de Dios, ahora están tirados? Y la gente lo señala y dice: mira, y ese era un cristiano de 10, 15 años, allá está tirado. Allá está arrancado. Un viento lo tiró. Un viento, una lluvia, hermano, lo tiró. ¿Por qué, amados hermanos? Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Y lo único que tenemos que hacer es doblegarnos a la presencia de Dios, doblegarnos a la palabra de Dios, doblegarnos a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, amados hermanos. Nosotros estamos agarrados de la roca inconmovible. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted se da cuenta, las palmeras están en la arena, hermano. No están ni en la tierra. Híjole, hermano. En la arena están las palmeras. Pero qué tremendo que las palmeras nos dan un ejemplo tremendo, amados hermanos. Ahora voy a ir a introducirme en esto. Ya vamos a decir que ya le hablé del fundamento. Todos sabemos que si el fundamento es sólido, aunque usted ya esté viejito, aunque usted esté todo golpeado, todo maltratado por la vida, usted puede volver a levantarse. Amén, hermanos. Mire, no importa lo que hayas pasado, Cristo está contigo. No importa lo que te esté sucediendo en este momento, Cristo puede levantarte nuevamente y hacerte una casa mejor todavía, amados hermanos, porque Cristo es el fundamento. Mientras el fundamento siga firme debajo de tus pies, aunque tú estés golpeado, maltratado y estés pasando necesidades, hay un Cristo de poder que está contigo, que no dejará que caiga, porque Él, y si caes, caes sobre la piedra. Óigame, amén, hermanos. Si caes, caes sobre la piedra. Y si caes sobre la piedra no dejará que caigas. La piedra es Cristo Jesús. Hay quien se cae en las manos de Dios. ¿Cómo es que se cae en las manos de Dios? Hermanos que cuando ya no pueden, se tiran a llorar y dicen: Señor, ya no puedo. Señor, hasta aquí creo que voy a llegar, Señor. Aquí vengo, Señor, a pedirte perdón, a decirte: Señor, no he podido, Señor, no me he portado bien, no he hecho las cosas bien, pero aquí estoy. ¿Sabe qué hace el Señor? Te caíste en mis manos, dijo el Señor. Y aquel que cae en las manos de Dios es como el alfarero, que el alfarero construyó aquella vasija y cuando se le cayó, dice que se le cayó en las manos al alfarero. ¿Sabe qué hizo el alfarero? La volvió a construir otra vasija, mejor le parecía a él que fuera. Entonces, amados hermanos, caer en las manos de Dios, el Señor no te dejará caído. 7 veces caerá el justo y será levantado, dice el Señor, porque el que cae en las manos de Dios caerá en victoria, y Dios no dejará para siempre caído al justo. Démosles un aplauso a ese Cristo de poder que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Gracias sean dadas a Dios. Toda la gloria sea para nuestro Rey. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma le alaba y mi alma le da gloria, porque estamos en la roca, amados hermanos. Estamos en la roca. Tal vez caíste por una enfermedad. No te preocupes, estás en las manos de Dios. Tal vez caíste por una necesidad. No te preocupes, estás en las manos de Dios. Tal vez tu problema, ¿verdad?, es familiar, pero estás en las manos de Dios. Y todo aquel que está en las manos de Dios, Dios lo levantará nuevamente. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a hablar un poquito acerca de los materiales. Mire, ya le hablé del fundamento, le voy a hablar del material. Todos nosotros somos el material que Dios necesita para construir su casa. Amén, hermanos. Acuérdese que no todos somos ventanas, no todos somos puertas, no todos somos paredes, no todos somos techo. Hermano, yo aquí tengo hermanos techo. Aquí tengo hermanos puerta. Aquí tengo hermanos ventana. Aquí tengo hermanos paredes. Usted cómo dirá que tiene hermanos ventana, ¿cómo está eso?, dirá usted. ¿Quiere que le diga quiénes son los hermanos ventana? Aquellos que oran para que la luz de entre. ¿Sí me entiende? Aquellos que están orando. Yo no sé quién de ustedes, pero esta iglesia es iluminada no por la sabiduría de un pastor, sino porque hay hermanos orando para que la bendición de entre. Amén, hermanos. Para que la bendición, amados hermanos, no se aparte. Eso hacen las ventanas. Permite, mire, una ventana, ¿para qué es una ventana?, dirá usted. Una ventana sirve para dar luz adentro de la casa, del hogar. Una ventana sirve para, hermano, que la luz es para eso, es la ventana. ¿Para qué? El que construye no va a construir una casa sin ventanas, hermano. Usted dirá, pero esta construcción no tiene ventanas. Lo que pasa es que la hemos dividido, pero enfrente está lleno de ventanas. Amén, hermano. Atrás de esta pared hay una ventana. Entonces, en pocas palabras, amados hermanos, no hay construcción sin ventanas. Ahora, Dios no va a tener una construcción, una iglesia sin ventanas, que esas ventanas hagan que la luz de Jesucristo entre a la iglesia. Personas que son de oración, que son de ayuno, aunque yo no los miro, pero esas personas están de rodillas en las madrugadas, están buscando el rostro de Dios. Son personas que se entregan para el servicio de Dios y que le sirven a Dios con un corazón limpio. Y Dios, a través de esas personas, es que está mandando bendición a la iglesia. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Bendito sea su nombre. Necesitamos muchos hermanos ventanas. Dirá usted, ¿y yo qué seré, hermano? Carpeta a lo mejor. Pero le voy a explicar. Hay hermanos que son puertas. O sea, el material que usa Dios somos nosotros mismos para construir esta obra. Hermanos puertas que cuando están ahí, ellos dejan entrar la bendición. Hermanos que permiten que la bendición entre a través de ellos. Hermanos que le sirven a Dios de una manera, hermano, que se dejan usar por el Señor, que se meten a la lectura, a buscar de Dios, hermano, a consagrarse a Dios. Y a través de esos hermanos puerta, cuando ellos predican la palabra, la bendición entra hacia este lugar. ¿Sí me entiende, hermanos? Personas que se dejan usar por el Señor, pero cuando ven el problema, le cierran la puerta al problema. Amén, hermanos. Dios quiere de esos hermanos que así como traen bendición, así no dejen que la bendición se vaya. Que la bendición o que venga a querer entrar por ahí un problema. Hermanos que, mire, ¿quiénes son aquellos hermanos puerta que no dejan entrar el problema? Es cuando alguien se le acerca a usted y le dice cosas malas. Inmediatamente, si usted es una puerta de Dios, usted lo que va a hacer es que le va a cerrar el problema. Amén, hermanos. Hermanos, y aquellos que son puertas pero del diablo, son aquellos que dice, dentro el problema y haga lo que quiera dentro de ese lugar. Amados hermanos, Dios te tiene a ti como una puerta de bendición, como una puerta en la cual el Señor quiere entrar. Amados hermanos, hay que dejar entrar al Señor, y la única forma de dejar entrar a Dios es que nosotros busquemos su presencia, que busquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos dejemos tocar. Cuando Dios esté tocando la puerta, que eres tú, que diga, fulanito, quiero entrar, déjame entrar, Señor, yo soy una puerta que tú has puesto en esta iglesia y tú eres bienvenido a este lugar, pasa adelante, haz lo que tú quieras, esta construcción es tuya, para eso me tiene, Señor, para dejar entrar bendición. Deja, hermano, que la bendición entre a través de ti. La bendición quiere entrar a través de ti. Déjate usar como una puerta de bendición. Amén, hermanos. Si tú te mire, a mí yo me gozo cuando oigo, hoy estábamos hablando de un hermano de esta iglesia, de un hermano que no le voy a decir el nombre porque está aquí en medio de nosotros. Y mi esposa me decía, qué bendición este muchacho, ¿verdad? Porque ha despreciado esto por amor a Dios. Ha dejado ir esto por amor a Dios. Mira, eso es lo que necesitamos en la iglesia, me dice. Jóvenes, hombres, muchachos, hermanos, que se dejen bendecir por Dios y sean de bendición para el ministerio. Amén, hermanos. Hombres que se dejen que la bendición de entre. Fíjense qué bonito es cuando la gente dice, ese hermanito, qué bendición es. Es porque es una puerta. Amén, hermanos. Ese hermanito, qué bendición es. Porque es una puerta que está dejando que la bendición de entre a esta iglesia. ¿Quiénes son los hermanos Paredes? Dirá usted. No estoy hablando de la familia Paredes. Estoy hablando de los hermanos Paredes. Son aquellos que soportan. ¿Que soportan el qué, hermano? ¿Para qué son las paredes? Las paredes es para que no deje entrar el viento, amados hermanos. Si la lluvia cae, peguen las paredes. Si hay veces que nos llueve, amados hermanos, y aquí hay hermanos Paredes que me dicen, hermano, no se agüite, hermano, aquí estamos con usted. No se rinda, hermano Jonás, no lo vamos a dejar solo. Aquí estamos como estas paredes sólidas, que aunque nos esté lloviendo, no vamos a dejar que entre el problema. Vamos a soportar, nos vamos a unir como hijos de Dios. Vamos a clamar, invocar el nombre de Jesús. Aquí no va a entrar Satanás, aquí no va a entrar el problema. Aquí estaremos soportando y estaremos unidos hasta que Cristo venga, tomado de la mano. Las paredes esos están... Si usted nota las paredes están unidas. Amén, hermanos. Usted note las paredes, vea las paredes. Las paredes están unidas, bien unidas, amados hermanos. Y eso significa que cuando la iglesia es unida, amén, cuando la iglesia se une, hermano, ¿qué no podemos lograr? El pueblo unido jamás será vencido. Amén, hermanos. Yo vi en el internet Porque yo cuando busco prédicas de la hormiga y de esto y del otro, vi una salchicha. Usted dirá, ¿qué es una salchicha? Salchichation. Por si no sabe qué es una salchicha, ¿verdad? Una salchicha. Y unas hormigas, hermano, ¿me va a creer usted? No sé si era una salchicha o una lombriz, no sé, ya se me borró. Pero las hormigas formaban una, ¿cómo? Una escalera, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Como un lazo. Una hormiga se agarraba de la otra y jalaba, y la otra que iba adelante jalaba también, y iba agarrada de otra y la otra jalaba también. Hermano, las hormigas, esa cosita tan chiquita, me dijo a mí que podemos arrastrar cualquier cosa si nos unimos. No es el diablo el que te va a arrastrar a ti, eres tú el que vas a arrastrar al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. No te tiene que traer el diablo arrastrándote a ti, eres tú el que tienes que arrastrar al diablo a los problemas, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Dale el aplauso y dale gloria, porque Cristo vive. Fíjese, hermanos, fíjese esto, lo que es la construcción. Cristo es el fundamento. ¿Quién es el fundamento, hermanos? Cristo. Nosotros somos las columnas. Aquellos hermanos que hacen y soportan todo lo que está pasando en la iglesia. Mire, hay unos que soportan económicamente, ¿sí me entiende? Porque en veces, amados hermanos, la iglesia se mira grande, pero son pocos los que están soportando, son pocos los que diezman, son pocos los que ofrendan. Yo le puedo contar con los dedos quién diezma en esta iglesia y quién no diezma. Llegó el momento que había muchos hermanos ministrando en el altar y no diezmaban. Y empezamos nosotros a hablar y decir, ¿cómo es posible que tengamos hermanos que ni diezman, no soportan? Hermano, están de recargados sobre los otros hermanos. Hermano, tú no estás para venir a subirte encima de otro hermano. Tú estás para apoyar la obra de Dios. ¿O para qué cree que Dios lo trajo a esta iglesia, amados hermanos? Dios nos trajo para que soportáramos, para que apoyáramos, para que nos uniéramos, para que juntos, amados hermanos, estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén, hermanos. Entonces fíjese, hermanos, ventanas, hermanos, paredes, hermanos, puertas, amados hermanos. Y le puedo seguir hablando de todo lo que es una construcción, pero el tiempo no nos da para ese privilegio. Fíjese, hay hermanitos que en vez de ser sólidos son hermanos de cristal. ¿Cómo hermanos de cristales, amados hermanos? Cualquier, mire, yo no sé si usted ha manejado alguna vez, hermano, y en el freeway hay un carro que va tirando piedritas, ¿sí me entiende? Y una piedrita, una cosita, hermano, tan chiquitita, te pega en el vidrio. Y tú volteas a ver y le tocas con el dedo y te dejó una rayita solamente. Una rayita pequeñita. Y tú cuando ves la rayita dices, ya me quebró el vidrio este carro. Ahora, ¿qué pasa? En el momento pareciera que no pasó nada, que solo es una simple rayita lo que hay. Pero el tiempo, es ahí el tiempo, amados hermanos. De repente parece que parece que es el hombre araña el que viene manejando ese carro, hermano. Porque el vidrio ya le hizo por todos lados, se le rompió. Hermano, parece una telaraña la que trae de usted. Y es una simple piedrita. Hay hermanitos que con una simple cosita que le hacen, se quiebran, se rompen. Es de veras, hermano, sí, vámonos de la iglesia porque me contaron, le tiraron una piedrita. Fíjese, hermano, y hay quien, mire, váyase usted ahorita afuera y agarre la piedra más grande que encuentre y tíresela a este edificio. Tíresela con fuerza y agarra este envión si quiere y tírele la piedra a esta construcción de esta iglesia y mire a ver qué va a pasar. Yo creo que, hermano, lo único que hará, si fuera una persona, solo le va a hacer así. Como quien dice, ¿quién me tocó? Apenas sintió que lo tocaron, porque están sólidos, están fuertes. Amén, hermano. Están bien metidos con Dios. Eso es lo que me gusta, amados hermanos, de buscar de Dios. Porque cuando tú estás bien entregado al Señor, hermanos, Mire, cuando tú estás bien entregado a la obra de Dios, cuando estás bien metido en oración, en ayuno, lees la palabra, oras y vigilas y te metes con Dios, amados hermanos, los problemas, por difíciles y grandes que sean, no te van a afectar en lo absoluto, porque la solidez que traes como hijo de Dios te la da Jesucristo en la palabra del Señor. Mira, hermano, todo aquel que lee la palabra de Dios, nada lo podrá remover de donde está parado, porque la palabra tiene poder. La palabra es el fundamento. La palabra es el material que Dios usa para fortalecer la vida de un cristiano. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por eso usted, cristiano, que me escucha a través de la radio, métase con Dios, instruyas en la palabra, métase al 100% en la obra de Dios y va a ver la gloria de Dios. Yo tengo 21 años de cristiano y lo digo con orgullo, hermano. Jamás me he regresado, jamás me he ido para atrás un mes, un año y decir anduve en el mundo o me aparté de Dios. Jamás. Jamás. Y usted qué dirá usted, ahí se cree mucho solo porque nunca se ha apartado. No, hermano. ¿Sabe por qué no me aparto de Dios? Porque yo no me fijo en lo que la gente hace alrededor. Yo me fijo en lo que Cristo hizo por mí. ¿Sí me entendió lo que le dije? Mire, lo que Cristo hizo por ti, amados hermanos, es lo que a ti te tiene que interesar. Es lo que Dios manda, lo que Dios dice, lo que Dios ordena. Toda mi vida, solamente una sola vez en toda mi vida, no fui por 3 días seguidos a la iglesia. Una sola vez en mi vida, no fui por 3 días seguidos a la iglesia. Y eso me ha quedado hasta de testimonio. Cada vez que predico y me sale la oportunidad, lo digo. Usted dirá, hermano, ¿y yo que me aviento hasta un mes sin ir a la iglesia? Y yo con 3 días hasta de testimonio lo uso, amados hermanos. Y usted dirá, porque usted es pastor. Cuando me pasó eso, le estoy hablando de unos 18, 19 años atrás. De pastor nomás tengo 9 añitos. Eso hace 19 años atrás que me pasó eso, que por 3 días seguidos no fui a la iglesia. Y al cuarto día quise ir. ¿Y qué cree? No tenía nada ganas de ir, amados hermanos, porque esos 3 días sirvieron para desanimarme. Esos 3 días sirvieron. Mira, hermano, cuando alguien anda desanimado, hasta le anda viendo la cara a ver quién lo mira mal. Anda viéndole la cara a todos a ver quién lo mira mal, a ver quién lo mira mal. Y cuando mira a alguien con la cara enojado, así que pasó a la par y ni cuenta, ni lo volteó a ver, digo, ay, mira, no hay amor de Dios. Amados hermanos, si a usted no lo saludan, usted no viene a que lo saluden. Usted viene a que lo saluden, hermano, o usted viene a que lo miren bien, amados hermanos. Aquí hay un hermano, bueno, había un hermano que cree que cuando yo le llamé, le dije, hermano, y me voy a ir por la radio, qué bueno. Me dijo, hermano, le dije yo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no ha venido? Y me dice, la respuesta fue, sabe, hermano, ya nos cansamos de que nos miren mal en la iglesia. Los hermanos, no sé qué le hemos hecho, no nos saludan, los ministros nos paran la cara y esto y el otro, y ya nos cansamos de que nos miren mal. Y lo más doloroso no es a mí, es a mi esposa que la miran mal. Mire, hermano, le voy a decir una cosa, amados hermanos, si usted viene a que lo vean bien, se equivocó, amados hermanos. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, si usted, hermano, quiere vivir una vida de cristiano que todos le pelen el diente, está equivocado. A usted, hermano, el cristianismo no es para que lo saluden y lo abracen y lo palmen. A los cristianos del tiempo antiguo los apedreaban por predicar la palabra, los azotaban en la sinagoga. En las sinagogas, en las iglesias, hermano, los ponían en la sinagoga. Que todos los hermanos ahí, hermano, viendo cómo le pegaban en la sinagoga, y ¿quién cree que los azotaba? No crea que quien los azotaba era un hermano que venía llegando, era el pastor. Vamos a poner un ejemplo. Quien lo azotaba era el pastor y los ministros. Y le pegaban varas, hermano. ¡Fua! Dice, seréis perseguidos, seréis golpeados, azotados en la sinagoga, dice la Biblia. Hermano, y usted viene a que lo miren, a que le pelen el diente, hermano, a que lo palmen la espalda. Un cristiano que está firme en la roca que es Jesucristo no anda buscando que lo miren bien, anda buscando la presencia del Dios de los cielos, anda buscando consagrarse ante la presencia de Dios, anda buscando fortalecerse en las cosas de Dios. Ya le voy a terminar. Yo he estado o estuve por 12 años en la misma iglesia, en la misma. Vive Dios. Con la mano en la Biblia, delante de la presencia de Dios, que vive Él, que no estoy mintiendo. Y si yo miento, Señor, tienes el derecho hasta de castigarme como tú quieras. En 12 años jamás visité una iglesia. Nunca. Nunca. Y usted dirá, ¿por qué, hermano? De seguro a usted lo tenían sometido o lo tenían por ahí amenazado. No, hermano. Si es que si yo tengo mi iglesia, ¿qué tengo que andar haciendo en otra? ¿Sí me entiende usted lo que le digo? Yo oigo, hermano, de hermanos que nomás dicen, ahí hay una campaña, y salen todos los hermanos. Hermano, ¿y por qué no vinieron todos los que se sientan de este lado? No, volteo a ver el lado, porque es capaz más por mí lo está diciendo. No, pues si ahí andan en la campaña, fíjese. Mire, hermano, qué tremendo es esto. Vive Dios, mire, delante de Dios que vive reina. Y yo oí campaña, yo oí que venía fulano. A mí qué me importa, hermano. Yo tengo mi iglesia, yo tengo mi congregación. ¿Sabes por qué no me movía nada de eso? Porque yo estaba firme, porque estaba, mi fundamento estaba en la roca. Usted dígale a esa pared, a ver, váyase. Y le ve la pared, váyase usted, yo tengo años aquí, yo no me puedo mover. ¿Pero por qué no te mueves? Porque soy roca y estoy en la roca y estoy sólido. Estoy bien plantado, bien firme. Y hay hermanos hoy en día que ya llevan como 7 iglesias, hermano, y siguen dándole vuelta. Y mire, quiere que le diga una noticia: van a seguir otras 7 más y otras 20 más iglesias, y no van a hallar la iglesia buena. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es el problema, la iglesia son ellos. El problema son ellos. El problema no está en la iglesia, amados hermanos. Yo oigo hermanos aquí, no de ustedes, pero oigo hermanos que me dicen, hermano, ¿cómo hay chisme en la iglesia? Y lo volteo a ver y le digo, ¿de veras, hermano? Sí, me dice, viera cómo hay chisme. Y le digo yo, mire, vive Dios, aquí estoy delante de Dios, que yo no oigo chisme, le digo. Yo no oigo chisme y yo estoy en la misma iglesia que usted, le digo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque usted sí oye chisme y yo no. ¿Cuál es la diferencia? Dirá usted. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermano? Que usted es un chismoso. Y un chismoso busca otro chismoso. Un chismoso, va a ver, busque un chismoso que vaya a hablarle a alguien que no es chismoso. Lo que va a hacer aquel, lo va a agarrar de la lengua y le va a decir, venga para acá, hermano, vamos, de la lengua. A ver, arrégleme este problema. Y el chisme así se termina, amados hermanos. El chisme se termina agarrando al chismoso de la lengua y poniéndolo enfrente del que está hablando. Amén, hermanos. Y fácil, sencillo. Y hay hermanos que me dicen aquí, ay, hermano, fíjese que aquí hay mucho problema. Y le digo, hermano, de veras usted ha encontrado problema. Y hasta les he dicho, por favor, hermano, dígamelo. No vaya a ser que yo esté pasando en alto ese problema. Y yo, si puedo hacer algo, yo voy a hacer algo por arreglar ese problema. Y digo yo, ¿por qué la gente mira problemas? ¿Por qué la gente mira chisme? ¿Por qué la gente se fija en cosas? Y yo, ¿por qué yo no miro nada de eso, amados hermanos? Ahora le voy a decir una cosa. El que viene a buscar problemas, ¿qué va a encontrar en la iglesia? El que viene a buscar chisme, ¿qué va a encontrar en la iglesia? El que viene a buscar pleito a la iglesia, ¿qué va a encontrar? El que viene a buscar a Cristo, ¿qué va a encontrar? El que viene a buscar bendición, ¿qué va a encontrar? El que viene a buscar la llenura del Espíritu, ¿qué va a encontrar? Amados hermanos, lo que tú busques vas a encontrar. Vete al mercado y vete a buscar zapatos, vas a encontrar zapatos. Pero déjeme decirle que este no es un mercado. Esta es la casa de ese Dios que vive y reina para siempre. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Dele gloria, dele honra y dele alabanza a ese Dios maravilloso. 12 años en la misma iglesia, hermano. Y usted dirá, ¿y por qué no está ahí, hermano? Sino que no se movía. Porque Dios me llamó, hermano. Yo no salí a andar en otras iglesias. Yo salí directo de la iglesia donde estaba a ser pastor de la iglesia del pueblo de Nazaret. Yo no salí a visitar otras iglesias, hermano. Mire, si se da cuenta, usted va a oír a los pastores cómo se anuncian predicando en diferentes iglesias. Mire, ¿cuándo usted va a ver al hermano Jonás que lo andan anunciando en campaña? Si lo ha visto una o dos veces en tantos años que usted tiene de cristiano. Una o dos veces. Ahora usted dirá, hermano, es que a ustedes juro no lo invitan. Si supiera, hermano. Mire, me llaman, mire, ¿sabe hasta dónde? Hasta de Italia, de España, de África. Me llaman de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de México. ¿De dónde? No, mire, si yo fuera otro, ay, me están hablando de África, yo voy a ir a África. Quieren que yo vaya a predicar. Y aquí, hermanos, cuando estuve en África, ahí están los, se llenan de vanagloria. Ay, hermano, cuando anduve en España y Dios me enseñó esto, y ahí están los pastores todos inflados. Yo estoy inflado porque como tacos, pero no estoy inflado porque soy vanaglorioso. Si usted se da cuenta, usted no tiene enfrente de usted un pastor vanaglorioso. Usted tiene un hombre sencillo, amados hermanos, humilde a lo mejor, pero una cosa sí le digo, porque mi corazón está puesto en el reino de los cielos, y por eso es que el fundamento es sólido, porque el fundamento no está sobre la arena, sino sobre la roca inconmovible que se llama Jesucristo. Dale un aplauso al Señor y dale gloria, porque Cristo vive y reina para sí. Le voy a terminar con esto. El fundamento es bueno. Amén. El material es bueno. Porque le voy a decir una cosa, hermano. Por andarse ahorrando uno dinero, ¿sabe qué es lo que suceda? Compre material malo, mala calidad. Amados hermanos, hay gente aquí que sabe de construcción. Y saben que hay palos que son verdes, que usted cuando les mete el clavo, hasta agua le salen, hermano, a los clavos. Bueno, al palo. Y hay palos que usted le pega y se le raja. Y usted dice, pero es que no tengo mucho presupuesto. Y como no tengo mucho dinero, le voy a poner de esta madera. Amado hermano, te voy a decir una cosa. Lo que te estás ahorrando ahorita, lo vas a pagar el doble en el futuro. ¿Sí me entendió lo que le dije? Por andar ahorrando ahorita, vas a pagar el doble en el futuro. Allá los mecánicos venden unos frenos, y unos frenos dicen, tengo de 20 y tengo de 40, ¿cuál quiere? Y usted le preguntan todavía, ¿y cuál es la diferencia? Le dice usted, la diferencia es que estos se cristalizan y estos no, pero estos son más baratos. Y uno dice, pero es que no tengo mucho dinero, deme de los que se cristalizan. Al rato usted pasa y anda sonando cada vez que frena, hermano. Y una vergüenza, la gente le grita y le dice, échale saliva aunque sea. Y ahí cuando frena, un gran ruidajo, hermano. Échale saliva. ¿Y sabe por qué, amados hermanos? Porque nos ahorramos. Mire, hay hermanos que por no buscar de Dios, ahora tienen problemas con esto, con el otro y con el otro y con el otro. Hermano, no basta con venir a la iglesia. Necesitas profundizar en las cosas de Dios. Amén, hermanos. Meterte en la presencia de Dios. Y termino con esto. El obrero. Aquí me toca a mí, hermano. Ahora voy yo. Ahora prepárense, porque ahora se va a desquitar muchas cosas. Porque aquí le termino. Mire, ya le terminé. Solo le voy a hablar un poquito del obrero. Hay veces que el material es bueno, hermanos. Ciertamente hay hermanos buenos en la iglesia, hermano. Aquí hay hermanos entre ustedes, hermanos, buenos hermanos. Buenos hermanos que aman a Dios, que adoran a Dios en espíritu y en verdad, que son hermanos que se entregan al Señor con todo el corazón. Y yo los admiro, inclusive yo mismo cuando hablo de ustedes, le digo, miren como el hermano fulano, le digo, ese hermano aquí, aquí, acá, y lo pongo hasta de ejemplo. Voy a hablar con alguien y le digo, no hombre, yo tengo un hermanito en la iglesia, hermano, que ese hermano viera es fiel. Desde que empezó la iglesia, ahí está ese hermano. Y mire, esa gente, hermano, aquí hay gente buena, hermanos. Entre ustedes hay gente buena. Así como hay gente buena, hay gente buena también, pero buena para molestar, hermano. Pero hay quien, hay hermano entre ustedes, hermano, que para mí es un orgullo. Jóvenes de ustedes, hermano, para mí es un orgullo cuando los presento. Inclusive cuando hablo de ustedes, yo hasta con orgullo digo, yo tengo un jovencito ahí en la iglesia, le digo, que es una bendición. Que mire, él es el más pequeño de los ministros, le digo. Y hay ministros viejos que solo lleno de cosas. Y ese chiquitito, ese jovencito, mire, es un ejemplo. Y es firme. Y ese no le dicen cosas. Y él está parado, bien firme. Y todo eso, fíjese, hermano. Y yo pongo esos ejemplos. Porque sé que entre ustedes hay gente buena. Amén, hermanos. Pero el problema en veces no es el fundamento. El problema en veces no es el material, el problema es el albañil. Amén, hermanos. El problema es el albañil. ¿Quién es el albañil? El que está construyendo, el que está trabajando, el que está edificando. Hay pastores, amados hermanos. Yo le voy a hablar, yo tengo que hablar de mí porque no puedo hablar de los demás pastores de afuera. Pero yo sé que hay pastores que los miembros quieren hablar con él y no pueden, porque el pastor nomás predica y se desaparece, hermano. Se sale por la puerta de atrás y nadie lo mira. Entonces es pastor de todos y de nadie al mismo tiempo. Aquí hay hermanos entre ustedes que no me dicen pastor. Y usted dirá, ¿por qué, hermano? Qué falta de respeto. Mire, ¿sabe por qué? Porque yo, así como soy un pastor aquí arriba, ahí abajo soy un amigo. Y usted lo sabe, hermano. Yo aquí arriba soy un pastor, pero ahí abajo soy un amigo de todos. Mira, amados hermanos, ese es el problema del albañil. Muchas veces la obra se cae, no por el material, sino porque el albañil, fíjese, hermano, que han puesto. Yo me acuerdo que mi papá un día construyó una pila. ¿Sí sabe qué es una pila, hermano? Pilation. No, una pila de agua donde se lava. Y fíjese que ese albañil todos los días llegaba bien borrachito, hermano. Don Demetrio se llamaba. Empeñaba la cuchara, empeñaba las herramientas para irse a beber. Y como cobraba barato, todo el mundo lo llamaba. Y venía el señor y como andaba bien bolo, los ladrillos, los bloques los ponía torcidos así, hermano. Y fíjese esto, hermano, que qué tremendo. Que muchas veces, escuche esto, amados hermanos, el albañil, hermano, son las 10 de la mañana, 11 de la mañana y está durmiendo. Mire, váyase usted a mi casa, váyase a mi casa a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y no me va a encontrar durmiendo, me va a encontrar trabajando. Váyase a las 8 de la mañana. Hay hermanos que me dicen, ay, hermano, se acaba de levantar. Y le digo, hermano, si supiera que toda la semana he predicado y por eso es que la voz la traigo de esa forma. Hermano, nosotros son las 8 de la mañana, usted son las 3, 4, usted está roncando, hermano, hasta chiflando en la cama y yo estoy buscando de Dios. Estoy, hermano, leyendo la palabra o estoy trabajando en la obra de Dios.